No arrulló entre sus brazos una bomba, ni siquiera pacífica. No tuvo pensamiento, ni ademanes, ni colores militantes. No se encamó con el monstruo de sí mismo. No hizo del vacío una utopía. No amó ni para nacer ni para morir. No telefoneó al otro mundo. No arrojó bocanadas de sangre sobre el orden y el lenguaje. Fue correcto, adecuado, municipal y obvio. O sea, una buena persona, en el peor sentido de la palabra. Ni ángel ni rebelde. Joaquín Giannuzzi. Dos poemas, Un encanto de Wisława Szymborska y Ni ángel ni rebelde, de Joaquín Giannuzzi, sobre la posibilidad de ser, podría decirse, y una canción sobre alguien que ya fue. Vamos a tocar un tema que se llama Canterville y habla de la pálida, loco. Cosas que no me hacen mal. Después de puerta negra. Jesús me vendrás a visitar. Eran Charly García y Nito Mestre, Sui Generis, con El Fantasma de Canterville. Y hasta aquí llega nuestro amor. Así termina la segunda emisión de El Naufragio. Si le gustó, si no le pareció, si tiene algo que recomendar, por favor, aquí estaré para recibir su sugerencia. Y hasta la próxima. Johnny Domínguez se despide. Chau, chau, adiós. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Oh no. Oh no. Le dije adiós, no estabas tú. Adiós, adiós. Le dije adiós y mi amor no eras tú. Adiós, adiós.